List 24. ¿Cuándo tomarás una decisión? When will you make a decision? Cuando deje de llover. When it stops raining. Él dejó la escuela a los 15 años. He quit school at the age of 15. Tengo que dejar de fumar. I have to quit smoking. Déjame en paz. Leave me alone. ¿Tienes algo que decir? Do you have anything to say? Poca gente es tan impaciente como tú. Few people are as impatient as you are. ¿Cuándo estarán de vuelta? When will they be back? ¿Qué hago mientras tanto? What shall I do in the meantime? Nunca leo libros gruesos. I never read thick books. Siempre utilizo papel fino. I always use thin paper. Estás engordando. You're getting fat. Estoy intentando adelgazar. I'm trying to lose weight. ¿Cuánto pesas? How much do you weigh? No tanto como tú. Not as much as you do. ¿Qué película más emocionante? What an exciting movie. Es una chica muy sensata. She's a very sensible girl. Es una chica muy sensible. She's a very sensitive girl. Sé sensato. Be sensible. ¿Quién sacó la foto? Who took the picture? Las cosas están empeorando. Things are getting worse. Él es la peor persona para el trabajo. He's the worst person for the job. Te dije que no tocaras nada. I told you not to touch anything. ¿Por qué no me obedeciste? Why didn't you obey me? Siempre me fiaba de él. I always trusted him. Nos trajeron aquí para trabajar. They brought us here to work. No me di cuenta de que estabas aquí. I didn't realize you were here. Ni siquiera John sabía qué hacer. Not even John knew what to do. Elige el que quieras. Choose whichever one you want. Él pesa más que yo. He weighs more than I do. Esta es la ciudad más sucia del mundo. This is the dirtiest city in the world. No hay tanto petróleo aquí como en Arabia Saudita. There isn't as much oil here as in Saudi Arabia. No te comportes como él. Don't behave like him. No te des por vencido. Don't give up. ¿No tuviste una oportunidad? Didn't you have a chance? No le hagas caso. Don't pay any attention to them. Mantén los ojos abiertos. Keep your eyes open. No puedo alcanzarlo. I can't reach it. Él no debe de estar en casa. He must not be at home. ¿Cómo lo sabes? How do you know? No coge el teléfono. He doesn't answer the telephone. Sigue intentando. Keep trying. Es una pérdida de tiempo. It's a waste of time. Tengo que ponerme en contacto con él. I have to contact him. Nunca le encontrarás. You'll never find him. Querer es poder. Where there's a will, there's a way. No necesitamos tus proverbios. We don't need your proverbs. ¿Quién te enseñó a hablar así? Who taught you to speak like that? Mi madre me enseñó todo lo que sé. My mother taught me everything I know. Eres un hombre afortunado. You're a lucky man.